Buenos días. La bicicleta y los accesorios que la componen deben ser de un tipo comercial. Significa que una bicicleta especialmente concebida para un acontecimiento particular no está autorizada. Se estimula el uso de la bicicleta y se les hace un lugar en las calles, pero no son bienvenidos por todos. Buenos días. Cuesta encontrar ciclistas circulando, por lo menos a esta hora de la mañana, al rato que nosotros hemos visto. Solos no pueden hacer mucho ruido, pero si se unen, son miles. Se adueñan de las calles y forman una sola fuerza. Fíjate esto, automovilistas atrapados y al borde de un ataque de nervios por las bicicletas. Llévalo puesto, programa periodístico en la primera mañana de la tribu. De lunes a viernes de 8 a 9. 8 a 9. Mochila de hinchila de info para el día. Toca la marímbola, toca la marímbola. Toca la marímbola, toca la marímbola. Toca la marímbola. Solamente voy a decir esto, Luis Campos. Qué lindo que es la falta, la ausencia. Sobre todo, qué lindo que es la regla. Qué lindo que es que tengas que recortar, que tengas que elegir qué hacer. Viste que alguien dice, hay un juego que dice que, hay una frase que dice que el juego de ajedrez es lindo porque las piezas no se mueven como quieren, sino que tienen una forma de moverse. No la puedes mover de cualquier manera. Sí, ¿cuál es el punto central del ajedrez? Que vos tenés un escenario, una cuadrícula, y que tenés que pasear por la cuadrícula a tus fichas que tienen diferentes formas de moverse. No sería divertido si uno pudiera moverla como quisiera las fichas. Tampoco sería divertido hacer periodismo si pudiera hablar acerca de todo. Uno tiene que elegir qué agenda va a utilizar en cada día, en cada momento. Llegó a lo opuesto, es una elección permanente acerca de qué le vamos a contar a ustedes durante la hora que va de las 8 a las 9 de la mañana en FM La Tribu. La discusión que tuvimos hoy hace un ratito nomás en producción es de las mejores que he tenido en mi etapa periodística, es decir, de hace casi 10 años en FM La Tribu. Quédense en el aire, en 5 o 6 minutos nomás la blanqueamos. Dale. La discusión de producción. ¡Nerd! 11 minutos pasaron de las 8 de la mañana. La temperatura en la ciudad de Buenos Aires, 9 grados. En La Plata, donde nos escuchan los amigos de FM Radio Nauta, también 9 grados. Está fresco, parcialmente nublado. Para hoy la máxima, 16. ...4864-0489 y 4866-1095... son los números para llamar a FM La Tribu, una radio que nos diga cada día nos gusta un poquito más, cada día renovamos el contrato. Estamos en Facebook, en Twitter, y si no, nos pueden escribir a contacto@yoalopuesto.com.ar. Nos vamos con los títulos. No me entra internet en esta radio de mierda. Sí. Noticias a tu alcance en Lleva lo Puesto. Luz verde para la reforma. La Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, sostuvo que la reforma del Consejo de la Magistratura no viola el artículo 114 de la Constitución Nacional. Con este dictamen, la Corte Suprema de Justicia quedó en condiciones de resolver sobre la convocatoria a elecciones de nuevos integrantes del Consejo de la Magistratura el próximo 11 de agosto en Las PASO. Si hoy a la tarde la Corte falla, mañana un especial en Lleva lo Puesto. Adentro hasta el 2026. El Tribunal Oral en lo Criminal número 21 dio a conocer los fundamentos de las sentencias en el juicio por el asesinato de Mariano Ferreira en octubre de 2010. En el extenso fallo de más de 1.600 páginas, el tribunal detalló las pruebas e indicios contra todos los condenados y concluyó: si Pedraza no quería, esto no pasaba. Denuncian a los empresarios del Sarmiento. En el marco de la causa que se sigue por el choque de trenes del jueves pasado en Castelar, un grupo de 40 víctimas denunció penalmente a los empresarios que operan el ferrocarril Sarmiento. El abogado Gregorio Dalbón, que también representa a víctimas de la tragedia de Once, pidió la indagatoria de Aldo Benito Royo, de Metrovías, y de Gabriel Romero, de Ferrovías. El lockout sigue hasta el miércoles. La medida de fuerza de las patronales agropecuarias, que consiste en el cese de la comercialización de granos y de hacienda, entró en su tercer día. Las críticas llegaron desde los trabajadores del mercado de Liniers, que destacaron el efecto negativo sobre sus salarios, y el Ministerio de Agricultura, de parte de Norberto Jaguar, quien minimizó el impacto de la medida. Brasil. al ritmo de usanza. Anoche se sucedieron movilizaciones simultáneas de decenas de miles de personas en San Pablo, Río de Janeiro, Brasilia, Fortaleza y Salvador en reclamo de inversiones en transporte, salud y educación. Las protestas, que comenzaron hace 10 días en San Pablo, son las mayores manifestaciones callejeras desde 1992, cuando la población se movilizó contra la corrupción del gobierno del expresidente Fernando Collor de Mello. 14 minutos pasaron de las 8 de la mañana, 9 grados la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, con el cielo algo parcialmente nublado. Para hoy la máxima, 16. Vamos con los Cadillacs, un poquito de su disco Fabulosos Cabalavera. We'll be right back. Entre llegar temprano al trabajo y otras 4 millones de personas que quieren lo mismo, está Llévalo Puesto. Y 19 de la mañana en el aire de Llévalo Puesto. Todo empezó con un mail de Luis Campos ayer a la tardecita, a las tipo 6, 7 de la tarde, diciendo: muchachos, llegó la hora de hablar de la carta robada, ¿no es cierto? Llegó el momento de decir, bueno, ¿dónde está esa carta? No está delante de nuestra propia nariz, no existe momento, no llegó el momento de hablar con nuestros oyentes y decirles, bueno, por esto y por lo otro, ¿no estamos tomando el tema de esta chica, de Ángeles? Sí. Hay muchas decisiones políticas de los medios de comunicación que no se blanquean, habitualmente no se blanquean. Quedan en las reuniones de producción, quedan en las discusiones de los distintos equipos de trabajo, quedan en las líneas editoriales de los medios que, en cierta medida, forman opinión, pero también transmiten información. Una decisión política de Llévalo Puesto había sido, hasta el momento, no hablar del caso de Ángeles Rawson, del asesinato de esta chica de 16 años. A pesar de que es tema de tapa de prácticamente todos los medios masivos de comunicación en la última semana. Totalmente. Prácticamente. Pero, efectivamente, en lo personal, ayer me empezó a hacer ruido que no dijéramos nada. Pero no que no dijéramos nada, que no diéramos la información básica del caso, sino que no explicáramos, no explicitáramos las razones de esa decisión editorial. Que no tiene que ver con una justificación de cara a ustedes que están escuchando. No, claro. Tiene que ver con reflexionar junto con ustedes acerca de por qué Llévalo Puesto elige no hablar de Ángeles Rawson y no hablar de su asesinato. Digo, esto generó varias discusiones internas dentro del equipo. Tal vez sea interesante compartir con la audiencia las distintas miradas que hay. Primero, tal vez, los por qué no. Sí. Y los por qué no, desde mi perspectiva, y esto es muy personal, dos razones fundamentales. Una es que gran parte de la información que circula en los medios masivos de comunicación es puro morbo y alimenta un puro morbo. Digo, conocer las condiciones, los detalles en los cuales una chica de 16 años o un chico de 10 o un hombre de 40 o una mujer de 65 es asesinada, el trayecto que va desde su escuela hasta su casa, la relación que tiene con el padrastro, todo eso no es información. Todo eso es puro morbo y yo llegué a decir que si alguien quiere deleitarse con ese tipo de situaciones, hay grandes libros, grandes policiales que lo describen muy bien y que son mucho más placenteros para la vida, para la lectura, para el espíritu, que escuchar cómo alguien le cuenta cómo fueron los últimos momentos de padecimiento de cualquier persona. Bien. Digo, eso no es información. La segunda cuestión es que, tal vez por deformación profesional, me niego a hablar de casos policiales donde se lincha mediáticamente a una persona por más que esta persona haya confesado su participación en un delito. No sabemos en qué circunstancias se da esa confesión, no sabemos si esa confesión después se va a corroborar en sede judicial, no sabemos cómo va a terminar la historia. Sin embargo, estamos cansados de ver culpables mediáticos y personas que aparecen con cara, con nombre y apellido como sindicados por ser responsables de un delito y que tal vez esa causa finalmente vaya por otro lado. Digo, tenemos múltiples ejemplos. Digo, sí. Recién acaban de liberar a los últimos detenidos en el caso Candela. Claro. ¿Cómo vuelven esas personas a sus casas, a sus familias, a sus vidas normales? Ayer decíamos que el 30% de los presos en la provincia de Buenos Aires que están con prisión preventiva, es decir, tipos que están detenidos en penitenciarías, en cárceles, en comisarías. Procesados inclusive. Bueno, el 30%, uno de cada tres, va a terminar siendo inocente. Va a terminar siendo declarado por la justicia como inocente. Sí. Imagínense si esas personas fueran expuestas públicamente, como lo son muchas de estas personas que aparecen en los medios y que aparecen con cara, con nombre y apellido, con vidas, con familias. Digo, ¿cómo se vuelve atrás? Digo, en el caso de declaraciones de inocencia. Sí, déjame meterte dos miradas más. La primera la podemos le podemos tomar prestado una reflexión de Santiago Marino ayer en La Mar en Coche, que tenía que ver con el cuerpo perfecto, ¿no? El asesinato perfecto en términos mediáticos. Era una chica de clase media alta, con linda, joven, digamos, en principio, comparando eso con los tres muertos en la tragedia y el crimen social del choque de trenes, también comparándolo con el asesinato a mansalva del hincha de Lanús, digamos, que cada muerto por un lado pesa lo mismo, pero por otro lado tiene diferente olor, ¿no? Eso es una diferencia enorme, y es una diferencia de clase. Ayer se murió un albañil en una obra en construcción en Rosario, nadie está llorando, no hay tapas, el diario no va a hablar de él. Y nadie sabe el nombre. Nadie sabe ni siquiera el nombre. Ángel Rawson ya es una prima para todos nosotros. La cuarta cosa quizás es mencionar las reflexiones de género, ¿no? Que han circulado desde los espacios, en principio todavía muy velados, de las discusiones de género en Argentina, que tiene que ver con que una vez que se levantó la idea de que había sido violada, dejó de estar en el tapete la discusión acerca de las características que tiene un asesinato en un país donde se mueren todos los días mujeres en víctimas de femicidio, digamos, ¿no? Ni siquiera como hipótesis de trabajo de un periodismo que hizo todas las hipótesis posibles, inclusive vinculando su gusto por el cosplay, por disfrazarse con la posibilidad de asesinato, digamos, un periodismo que recorrió todas las aristas posibles del morbo, pero no pensó en algo que es, de vuelta, una carta robada, una carta que está ahí delante de todo el mundo, que es lo que pasa con las mujeres jóvenes y bonitas en este país, digamos, ¿no? Y me parece que esa es la cuarta reflexión, sino por lo menos para pensar, no como hipótesis de trabajo, sino por qué en un periodismo que hizo de... supravaloró cualquier tipo de rasgo de la personalidad y de la situación social de esta chica, de vuelta, una chica de clase media, la figura clásica para pensar el morbo en la Argentina, no se pensó desde ese lugar. Esas cuatro cosas a nosotros nos propiciaba o nos obligaba a que en la agenda quede relegado lo de Ángel Rawson. Y nos parece que es interesante reflexionar con vos, que estás escuchando ahora, porque también nos parece interesante que escuches con mucha atención el resto del programa de hoy, que tiene media hora de información y que no tiene ningún ápice de discusión sobre Ángel Rawson. Dice acá suyo, rojo lo jojo. Voy por ahí, la noche se marea y yo quiero besarte, me cuesta tanto hablarte. ¿Y a dónde vas? ¿Por qué no me miras? Quédate acá. Decímelo una vez más. Decime que me necesitas. Decime que me necesitas. Decime que me necesitas. Decime que me necesitas. Por los caminos, camiones se apilan a montones. Y tú Sans arrêt.

24 minutos pasaron de las 8 de la mañana, martes, día de análisis político en Lleva lo Opuesto. Vuelve la información pura y dura al informativo de la mañana tribal. Hola Ulises, ¿cómo estás? ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Bien, todo bien. ¿Qué te trae por acá? Bueno, hoy tenemos un poco cómo quedó el panorama político a partir de la presentación de las alianzas electorales, que fue el miércoles pasado, ¿no? Es un poco todo lo que se hablaba, todos los idas y vueltas, empezó a clarificarse a partir del miércoles. No terminó porque todavía falta la presentación de los candidatos con nombre y apellido de cada alianza. ¿Que es hasta el jueves, viernes? No, el 22, que es sábado. El día sábado de esta semana. Ajá. Sí, es medio loco, pero es un sábado donde cae la fecha. Ajá. Y ese día se va a terminar de clarificar con nombre y apellido quiénes van a ser los diferentes candidatos de las diferentes listas, de las alianzas y de las internas que cada sector presentó. Así que la idea es contar un poco cómo quedó el panorama en ese sentido. Y bueno, por un lado, para arrancar, podemos empezar por lo que es la centroizquierda, o lo que se llama la centroizquierda, aunque no queda muy claro si la alianza que formaron es una alianza de centroizquierda o no. Sobre todo en la Ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Uh-huh. Estoy pensando que en la Ciudad de Buenos Aires se llama UNEN, ¿no? Tratando de mostrar la unidad. Uh-huh. Se pusieron UNEN y bueno, eso es lo que se formó a partir de una parte de lo que era Proyecto Sur, una parte de lo que era el FAP y el siempre vivo radicalismo, ¿no? Que se aparece nuevamente con figuras que uno ya había olvidado, ¿no? Como por ejemplo Terráneo. Yo no te la puedo dejar pasar. ¿Le llamaste centro izquierda a claro, eso? Claro, bueno. Ellos intentan presentarlo como la centroizquierda, ¿no? Claro, es un poco el debate, porque claramente en realidad lo que hay es un acuerdo entre sectores que se venían ubicando en la centroizquierda y otros, como Lisa Carrió o el radicalismo, que claramente se ubicaban más bien en la centroderecha. Entonces, este engendro que armaron se llama UNEN, y también da para pensar, ¿no?, un poco por qué armaron este tipo de alianza, que en algunos casos, como por ejemplo el de Proyecto Sur, le costó a Pino Solanas perder una parte importante de su armado político. Hay sectores de Proyecto Sur que decidieron tomar otro camino, lo mismo que del Frente Amplio Progresista, del FAP, donde también el sector de Claudio Lozano y de Víctor Regenaro en la provincia de Buenos Aires decidieron tomar otro rumbo a partir de lo que fue esta alianza. O sea, tuvo un costo bastante importante. Uh-huh. En términos políticos y hasta de militancia y de apoyo organizado. Yo creo que un poco las razones por las cuales hicieron esto, más allá del éxito electoral que ellos prevén que puede tener esta alianza, tiene que ver también con una presión mediática muy fuerte, que se convierte también en una presión social. Esto de la oposición tiene que unirse, ¿no? Como un imperativo, sin saber muy bien para qué tiene que unirse la oposición, más allá de para hacerle oposición al gobierno nacional, al kirchnerismo, ¿no? Esa es una razón que tiene algún peso. Por otro lado, más cuando uno va a los porotos, a lo más mezquino de la política, también hay que tener en cuenta que Proyecto Sur, la Coalición Cívica y otras bancadas renuevan en estas elecciones los cargos que fueron electos en el 2009, cuando le fue muy bien y muy mal al kirchnerismo. Entonces la situación que está planteada es que, por ejemplo, todo el conjunto del bloque de diputados del Proyecto Sur y de la Coalición Cívica se renueva ahora. Si no hacen una buena elección, no queda ninguno, desaparecen del Congreso. Esto evidentemente también es una presión para este tipo de grupos políticos que no tienen una militancia enraizada en ningún tipo de estructura social, sino que viven únicamente de la política, es que cuando se pone en cuestión la propia supervivencia, bueno, aparecen este tipo de acuerdos para seguir existiendo en el mapa político. Este acuerdo 2013 que tiene que ver, como decís vos, con algo coyuntural también, que tiene que ver con la renovación de bancas, también empieza a pensar, me parece a mí, y esto es tu columna, desde Decime si te parece, tiene que ver también con la sensación que tiene, la caracterización que tiene muchas fuerzas de un amplio espectro de la política, donde lo que falta para el 2015 es una opción al kirchnerismo, que cualquier opción seria, fuerte, masiva, le va a ganar al kirchnerismo, casi sin necesidad de discutir mucho el programa, que lo que hace falta es un recambio institucional, y que por lo tanto, no subirse a ese caballo es no subirse al caballo ganador. ¿Hay un poco de eso? Y yo creo que sí, pero el problema es que en el 2009... un poco es toda la historia del Grupo A, lo que fue, ¿no?, esa unidad de la oposición, de toda la oposición contra el kirchnerismo, fue una experiencia muy negativa, ¿no? No solamente, digamos, o O sea, en un sentido general fue muy negativa. Ni siquiera a la oposición le sirvió esa estrategia para avanzar. Terminó dando lugar a la reelección de Cristina con el 54% de los votos. Entonces, bueno, sí, evidentemente hay esa percepción. Pero sería bueno quizás sacar alguna conclusión de la experiencia realizada en estos años y ver un poco, ¿no? Para repensar un poco estrategias políticas. Yo creo que de todas maneras estas elecciones del 2013 todas las fuerzas políticas las piensan con la cabeza puesta en el 2015, o sea, en la sucesión presidencial. En ese sentido, yo coincido con vos. Hay una preocupación por crear una alternativa de gobierno al kirchnerismo. El tema es qué tipo de alternativa es, ¿no? Y si va coincide con los postulados de un sector de centro-izquierda que en principio tendría que estar encolumnado detrás de banderas progresistas y que este tipo de acuerdos cuestiona duramente esa posibilidad. Uh-huh. Y más bien reaviva lo que fue en los años 90 el acuerdo de la alianza, ¿no? Entre sectores del progresismo y sectores del radicalismo. Hablando del radicalismo, el radicalismo es sintomático que no aparezca como primera opción para charlar y procesar cómo está parado la oposición en respecto al gobierno peronista, digamos, ¿no? Kirchnerista. Digo, es interesante la situación de un radicalismo que no termina de reconsolidarse o de posicionarse en el centro del escenario político de la oposición, ¿no? Digo, parece no ser lo importante a discutir el radicalismo. Es que yo creo que en ese sentido el 2001 tuvo una marca muy fuerte que aún continúa en ese sentido. Fue muy, muy golpeado justamente el radicalismo. Y en todo caso, a mí me sorprende que siga siendo el partido con más diputados de oposición, ¿no? Con más diputados, con más intendentes, con más concejales. Sigue siendo una estructura política muy importante, a pesar de haber sido muy duramente golpeada. Y hay sectores, bueno, obviamente capitalizaron ese golpe que tuvo el radicalismo, como el Partido Socialista. Wiener, un poco, es eso. Sí, ahí en todo caso habría que pensar un poco la lógica federal del país. Y tal vez donde el radicalismo fue golpeado con más fuerza fue en el área metropolitana, Ciudad de Buenos Aires, Gran Buenos Aires, no en el interior, donde siguen los boina blancas, siguen teniendo una presencia bastante más fuerte. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en Provincia de Buenos Aires, la UCR va con el FAP. Una parte de la UCR va con el PRO en Provincia de Buenos Aires, pero no es lo importante, va con el FAP en la CABA y en Provincia de Buenos Aires. Pero, por ejemplo, en Formosa y Neuquén, la UCR va con quién? Con el PRO. ¿Y en Mendoza con quién? Con Libre del Sur. El sector del amigo. Sí, ellos van cambiando. De todas maneras, hay que tener en cuenta, por ejemplo, si uno ve el mapa de gobernadores, ¿no? Uh-huh. El mapa de todas las provincias de gobernadores, hay muy poco gobernador radical. Muy poco, ¿no? Eso es, creo que, si no me equivoco, solamente la provincia de Corrientes tiene un gobernador radical que no es radical K, que también marca un poco el estado de la fuerza. Pero bueno, eso por el lado de lo que hicieron este engendro llamado de centro-izquierda, que no es tal, ¿no? Después, por otro lado, está todo el laberinto del peronismo opositor, que tampoco puede, en este caso no pueden llegar a un acuerdo, porque no se deciden, o sea, no hay una figura que logre encolumnar a todas las otras detrás de sí en función de la sucesión presidencial. O sea, Macri no quiere resignar ese lugar, Scioli no quiere romper con el kirchnerismo abiertamente, Lavagna no acepta ir detrás de Macri, Narváez tampoco acepta aliarse con Macri, Massa aparece y desaparece y no se quiere mostrar como un opositor anti y a la vez presentó su propio partido para las elecciones, llamado Frente Renovador, con diferentes intendentes del conurbano. Y hay ahí toda una encrucijada de figuras que para poder aparecer como una unidad necesitan encolumnarse atrás de alguno. Sí, ahí, en defensa de todos ellos, el peronismo, si sacás los pies del plato y te va mal, es lapidario. El temor a la sequía posterior a la derrota en el peronismo es un temor importante. No, por supuesto. También hay una presión muy fuerte sobre Massa y sobre Scioli para que rompan con el kirchnerismo de parte de los medios de comunicación opositores, muy, muy grandes, sectores empresariales, y ellos, yo creo que la duda de hacerlo o no, tiene que ver con esa especulación, también con la necesidad de una gestión de 2 años de gobierno, sea de una intendencia importante en Córdoba, sea de la provincia de Buenos Aires, la más importante del país, que va a ser muy difícil de llevarla adelante con éxito en la vereda contraria a la del gobierno nacional. Ulises, te tiro una bombita. Yo te escucho. Hablas del engendro de centro-izquierda, el engendro de centro-derecha. Parecería ser que el Frente para la Victoria, en términos políticos, tiene larga vida. Yo creo que el Frente para la Victoria es una incógnita. ¿Quiénes van a ser los candidatos? Nadie lo sabe, falta muy poco y todavía no se presentaron. Pero sí, al mismo tiempo, la cohesión interna de ese sector, sí, y el apoyo de un sector importante de la población no está en cuestión. Che, te tiro una bomba, parece que en Formosa van con Infran y en Chaco van con Capitanich. Te tiro, ¿no? Para hablar de Gendras. No, por supuesto, tampoco es homogéneo ni de centro-izquierda el Frente para la Victoria. Es lo que uno conoce, ¿no? Sí, claro. Pero hay un panorama político donde pareciera que, y de todas maneras, estos tres sectores, tanto el peronismo opositor como el kirchnerismo, como el Frente este UNEN, van a hegemonizar, por lo menos en la provincia de Buenos Aires y en la ciudad de Buenos Aires, la gran mayoría del electorado. Seguramente les va a ir bien en sus diferentes variantes, pero no se ve una debacle del kirchnerismo, yo no veo una debacle del kirchnerismo, algo que, a pesar de lo que dicen muchos diarios, ¿no? Y para terminar de aportar a la confusión general, dijimos que la centroizquierda no es centroizquierda, que el Frente para la Victoria no es centroizquierda, no es centroderecha, vaya a saber uno qué es. El centro-derecha va aliado con Hugo Moyano, que probablemente represente, en términos sindicales, gran parte de las posturas más reivindicativas de los últimos años para cierta parte del sindicalismo. Con lo cual, está bastante... sigue sirviendo utilizar las categorías de centro-izquierda, centro-derecha, progresismo, para analizar este tipo de alianzas políticas. Yo igual, está bien, es una confusión, pero yo creo que sigue siendo algo que ordena. Si uno se desprende de eso, ya es muy difícil entender la política por fuera de la ambición de poder de un sector o de otro. Te tiro una cosa, el otro día casi me agarraron el neurisma. Leí la centroizquierda y el centroizquierda. Como dos definiciones conceptuales distintas, ¿no? Es el centro que se tira a la izquierda y la izquierda que se tira al centro. Casi me agarraron el neurisma de vuelta. Obviamente están planteados estas dos construcciones, que son dos gigantes invertebrados, podríamos decir, parafraseando a John Williams, ¿no? Pero nada, me parece interesante. De vuelta, para el 22 van a estar los papeles con las listas, que es lo importante para muchos. Claro, de vuelta el 22 van a estar las listas, ahí se va a clarificar un poco más, y por fuera de estos tres grandes sectores aparecen otros sectores, que también es importante mencionar, que tienen más que ver con otras organizaciones del campo popular, por un lado con lo que quedó por fuera, digamos, los que no aceptaron unirse con el radicalismo, que son sectores, sí, del Proyecto Sur, de provenientes de la CTA y del FAP, en la Ciudad de Buenos Aires, que dieron lugar al Frente Camino Popular, y en la provincia de Buenos Aires a la Alianza Podés. En el caso de la ciudad es fundamentalmente Claudio Lozano con Marea Popular, y en el caso de la provincia de Buenos Aires es Unidad Popular, o sea, Víctor de Genaro, junto con sectores del PTP, del MCT y de otros sectores de centro-izquierda. Y finalmente el Frente de Izquierda, que sigue presentado como lo que es ¿no? como un sector que bien se define como la izquierda de la izquierda y que, bueno, espera hacerse fuerte desde ese lugar. Ulises, interesantísimo. Seguramente la semana que viene va a haber más novedades, porque el sábado se presentan las candidaturas, así que seguiremos hablando en un año que la agenda política, el análisis político va a ser uno de los ejes centrales de la información. Sin duda. Nos vemos el martes. Nos vemos el martes. Dale. Terceros temas de la semana, los elijo yo. Uh-huh. Vamos a escuchar grandes temas, grandes clásicos. Está sonando la introducción de Yo Soy el Amor, I Am the World. Los Beatles hicieron esto en 1967. Difícil hacer rock and roll después, ¿no? Sí. Eggman, they are the Eggmen. I am the walrus. Nos separan de las 9 de la mañana, ya se viene a la mar en coche en un ratito nomás. Nos queda más información. Impresionante la medida de fuerza de los trabajadores de prensa ayer. Recordemos, todo el fin de semana los diarios salieron sin firma. Todos los diarios salieron sin firma. Incluso algunos editorialistas firmaron, pero se hicieron cargo de la medida de fuerza y hasta manifestaron explícitamente su apoyo a la medida de fuerza que vienen llevando ya hace unas cuantas semanas los trabajadores de prensa y que en el día de ayer incluyó paros en muchas redacciones. Estamos hablando de Página 12, Infonews, Clarín. Hoy se van a repetir estas medidas de fuerza. Estamos hablando de paros de una hora, de dos horas, de tres horas, algunos de ellos históricos. En particular, el paro de ayer de una hora en la redacción de Clarín, que implicó apagar las computadoras. Durante una hora en las redacciones de Clarín se apagaron las computadoras. Bueno, el primer paro en 30 años. Pero, ¿por qué no pedirle a Francisco Rabini, delegado de la Comisión Interna de AGEA, del Grupo Clarín, que nos explique qué pasó ayer en la redacción y cómo viene la paritaria de los trabajadores de prensa? Hola Francisco, ¿cómo estás? Luis Campos y Federico Araya, te saludamos. Buen día para todos. Francisco, contanos, ¿qué se vivió ayer en la redacción de Clarín? Y la verdad que fue un día, como bien decías vos, histórico, al menos para lo que es nuestro medio, lograr una medida así. Está claro que no es el objetivo de nadie. Lo óptimo sería haber logrado cerrar esta paritaria hace ya un buen tiempo. Pensar que el acuerdo paritario nuestro venció el 31 de marzo. Para el 1 de abril tendríamos que haber ya tenido algo, un acuerdo nuevo para empezar, y ya estamos a mitad de junio y la verdad que la paritaria está absolutamente empantanada. Lo que creemos ya en un punto es que las empresas del sector, el sector empresario, no quiere cerrar esta paritaria y por eso nos vemos forzados a tomar estas medidas. Pero bueno, en el caso de Clarín es algo histórico por lo que representa la lucha gremial adentro del diario, que tuvo 12 años sin comisión interna, ¿no? La gente, esto no, toda la parte gremial de los medios está bastante oculta porque los propios medios no publican sobre todas las situaciones de paritarias o de conflictos gremiales de otros sectores, pero nunca del propio, del sector de prensa. Francisco, para comentarnos y para comentarles a la audiencia, ¿en qué consiste el reclamo que están llevando adelante los trabajadores de prensa? Y nosotros, esta es nuestra segunda paritaria, y la segunda paritaria en 35 años y hay muchos reclamos para hacer. El sector de prensa es un sector muy precarizado, con casos muy muy muy complejos como el de los colaboradores, y entonces se apuesta fuerte a la paritaria como herramienta para ir saneando este gremio y esta profesión. El plenario de delegados paritarios ha votado una serie de medidas que cada medio lo adapta de acuerdo a sus capacidades y además a su propia realidad. Pensemos que el sector de prensa gráfica incluye no solo a diarios, sino a revistas que tienen cierres semanales o mensuales, a sitios.com que están actualizándose constantemente, a agencias de noticias nacionales e internacionales. Entonces, es bastante heterodoxo o heterogéneo la perspectiva de cada situación puntual, y por eso la amplitud de cómo cada uno adapta estas medidas de fuerza. Pero lo que no está en juego es la unidad que se ha demostrado muy muy fuerte. Francisco, ¿cómo te va? Federico te saluda, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? A ver, en principio queríamos preguntarte cómo se está viviendo adentro de AGEVA, de Clarín, cómo están viviendo ustedes este último año, digamos, ¿no? Porque, digo, cuando uno sale a la cancha luego de mucho trabajo y de mucho trabajo de catacumbas, ¿no? De empezar a organizar lo sindical, lo gremial, de empezar a planificar y a soñar la elección de delegados y de delegados paritarios, ¿cómo están viviendo el día a día ustedes, sobre todo con una patronal que no está muy cómoda en la situación de que le aparezca una comisión interna en su lugar de trabajo? Y la verdad que para nosotros, ha sido un año tremendamente movido y emotivo. Pensemos que nosotros recién hace 6 meses logramos votar una comisión interna, después de 12 años de cierta proscripción. Y eso, hace un año, como bien decías vos, todo lo que estamos viviendo en este momento para nosotros era una especie de ciencia ficción. Y así que, nada, cuando lo miramos así con perspectiva, comprendemos todo lo que hemos avanzado y son espacios que no debemos perder nunca más. Los trabajadores necesitamos tener nuestros representantes y necesitamos poder ser actores a la hora de negociarlo, algo tan esencial como son nuestras propias condiciones de trabajo. Francisco, la última por nuestra parte. ¿Cómo sigue la pelea en particular en el medio Clarín? ¿Cuáles van a ser las medidas que se van a llevar adelante en los próximos días, horas? Y todo depende, por un lado, el frente externo, que es la paritaria, y por otro lado el frente interno, que es la negociación con la propia empresa Puertas Adentro, que a la cual le reclamamos que cumpla la paritaria aún del año pasado, el 2012, que hubo puntos que Clarín no cumplió, y de hecho hoy mismo tenemos una reunión que esperemos que sea fructífera, y si no, las medidas se seguirán haciendo progresivas para lograr lo que creemos justo. Probablemente seguirán los paros de 1, 2 o 3 horas, y en el horizonte habrá un paro de 24 horas con una posible marcha a Clarín, que de no mediar una solución a todos estos conflictos se va a ser inevitable. Pensemos que Clarín es la presidenta de la Cámara AEDBA, que es la cámara más importante del sector empresario. Francisco, te agradecemos la comunicación, te mandamos un abrazo. Un abrazo para todos y muchas gracias. Pasó Francisco Rabini, delegado de la Comisión Interna de AGEA. Esos muchachos que la están peleando adentro de Clarín. Che. 2, 3, más noticias en Llévalo Puesto. Luz verde para la reforma. La Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, sostuvo que la reforma del Consejo de la Magistratura no viola el artículo 114 de la Constitución Nacional. Con este dictamen, la Corte Suprema de Justicia quedó en condiciones de resolver sobre la convocatoria a elecciones de nuevos integrantes del Consejo de la Magistratura el próximo 11 de agosto en Las PASO. Lavando dinero. La Unidad de Información Financiera fue admitida como querellante en la causa por lavado de activos que habrían realizado los operadores financieros Federico Láscar y Leonardo Fariña y el empresario Lázaro Báez. El juez Sebastián Casanello, a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional número 7, aceptó la inclusión en la querella de la Unidad de Información Financiera, que depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, de Julio Alac, el zorro custodiando a los gallines. Los vueltos de la UOM. Antonio Caró, líder de la CGT oficialista y de la UOM, está acusado de desviar 900 millones de pesos. Sí, un vueltito, 900 palos a favor de la cúpula de la UOM. Segundo Pantaleón Córdoba, genio, lindo, ¿no? Abogado que había trabajado 26 años en la Unión Obrera Metalúrgica, declaró que desde el año 2002 el 20% de la recaudación mensual habitual y permanente del Instituto de Seguros se repartía entre él y otras 13 personas, en su mayoría miembros del Secretariado Nacional de la UOM. Amigo, el muchacho. Nos vamos, che, quédense en la tribu, se viene la mar en coche, ahora nomás con Diego, Laura y todos los amigos. Te va lo opuesto. A la mierda con todo, me quedo esperando tu boca. Buen día, llévalo puesto, ¿cómo andan? Qué placer saludarlos cada mañana. Buenos días, Diego Clear, ¿cómo estás vos? ¿Cómo viene todo el mimo para Luis Campos en esta semana donde se da todos los gustos musicales? Viene maravilloso, arrancamos ayer con Led Zeppelin y los Beatles. Vamos a escuchar, prometo, algún tema de Pink Floyd entre mañana y el viernes. Eso me hace acordar que estuvimos peleándonos con Luis desde ayer a la mañana, tipo 9 y pico, y hoy en la producción, tipo 7 y media de la mañana, seguimos peleándonos. Estamos en una situación donde las parejas se van a separar por un tema de trabajo, lo que sea, y entonces lo que hacen, la mejor forma de campear esa situación triste es pelearse, para que cueste menos separarse. Bueno, yo los escuché hablando del caso Ángeles Rawson, las distintas miradas, sí. Y supuse que había sido esa discusión previa. La rearmaste. Lo puesto, dije, bueno, bien, estamos viendo solo la punta del iceberg de la discusión, ¿no? Sí, hubo subida de tono, ¿eh? Ah, sí. Mentamos a nuestras madres y ¿te esas fuiste cosas. Al agudo? Me fui al agudo, sí. ¿Qué problema? Sí. Y la ampulosidad de las manos. Ajá. Sí, empezamos a hacer el ventilador. Creo que hay una máxima que dicen que en política el que se enoja pierde, ¿no? Sí, ahí perdimos todos, me parece. Sí, igual ni hablar cuando nuestra productora estrella, Florencia Rodríguez, sacó los cuchillos. Ajá. Ahí, en un momento, yo temí por la integridad física, tanto de Federico como mía. Sí, no, por supuesto. En un momento creo que le escuché decir, Alá es grande, y... Pero fue un momento como heavy, ¿no? Lindas discusiones que nos hacen posibilitar cambiar esta situación, lo vamos a blanquear mañana seguramente, de un Luis que el pájaro vio el cielo y se voló. Ah, ¿todavía no blanquearon la situación? No, todavía no lo blanqueamos. ¿Querés blanquearla? No, yo no voy a decir nada. ¿Querés blanquearla acá? ¿Querés blanquearla? Tenemos 2 minutos más, dale. El domingo me estoy yendo 5 meses a Sudáfrica. Punto. Y mi boca ya sabe cantarte una canción. A la vez. Joder, se va a ir, tío. Cada su puta madre.